Así de alegres pero contundentes y también críticos y reivindicativos, comenzamos una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles, que podríamos decir que es el primer programa del verano de 2023, si es que a estas horas ya ha empezado el verano, o no sé si empezará dentro de un par de horas, no lo he mirado en mi calendario astronómico personal, pero lo que sí que es un facto, una realidad, es que estamos comenzando una edición de Sin Audiencia nueva y también inédita, por supuesto, llamada, denominada, numerada, Sin Audiencia 1058, 1058. En el micro de control, con la voz de la presentación, estoy yo, Javi aka Hum, y en el micro 2, con un esponjón verde, que además pues tiene un color muy veraniego, así como verde esmeralda suavecito, tengo a mi imprescindible partner Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Lo suelen llamar verde manzana, pero yo no he visto manzanas sí, de este color. Sí, igual es más el del color de los chicles de manzana, más sí, que de la manzana fruta. Es un color radioactivo, o sea, cuando sí, exacto. Homer Simpson se lleva alguna de esas piezas radioactivas en el bolsillo camisa, a casa, en el bolsillo, sí. Pues es de este color. Muy bien. Pues oye, que es que hemos empezado con una canción del siglo pasado, del año 1988, de los mitiquísimos Siniestro Total, Alégrame el Día, de un disco también no menos mitiquísimo, Me Gusta Cómo Andas, un disco que podéis conocer por la portada en la que los miembros del grupo salen escalando una fachada de una de un edificio, que es totalmente falsa, pero es divertida en su defecto, y que bueno, pues la actualidad nos ha llevado a empezar con esta canción de Alégrame el Día, porque claro, ahora como cualquier individuo dedicado a la tauromaquia puede acabar como consejero de cultura, pues quizás empezaríamos a tener que enseñarle a los consejeros de cultura que la tortura no es cultura. Pero bueno, eso ya se decía en los 80 del siglo XX, pues estamos en el año 23 del siglo XXI y aún seguimos con el rollo, tío. Ya, pero es que con la canción hemos retrocedido pues 45 años, pero a nivel social hemos retrocedido como 70. Ya, ya, nos hemos ido como al primer tercio del siglo prácticamente, ¿no? Horroroso, pasado. Pero bueno. En fin, que nosotros seguiremos fuertes, rudos y duros frente a este tipo de pues no sé si llamarlo, pues políticos de la edad de piedra que se meten a gobernar en una época que es el futuro realmente, ¿no? De la época en la que ellos están viviendo. Pero bueno, en cualquier caso, independientemente de Siniestro Total y de los toreros que puedan morir o ser heridos en una plaza, tenemos por delante un programa cargado de un montón de, pues eso, de contenidos, de visionados. La semana pasada no pudimos hacer programa en directo ni grabado porque yo me tuve que ausentar y tuve que ir por motivos familiares a mi ciudad natal de Zaragoza, y casualmente pues el miércoles me pilló en esa parte de ese periplo de mi vida y no pude estar aquí en Barcelona, así que pues bueno, que sepáis que esa fue la razón por la que no hubo programa en directo la semana pasada. Lo que tenemos por delante en este 1058, pues en principio son algunas novedades candentes, calientes, rusientes, como se dice en Aragón, que vienen de alguna que otra plataforma y de alguna serie de televisión también, ¿no, Jordi? Sí, vamos a tener mucha tela que cortar porque tenemos casi dos programas en uno. Bueno, no lo vamos a lograr, evidentemente, pero vamos a intentarlo. Vamos a empezar con lo que nos dice la sinaudiencia. Sí, dice, vamos. Chemix, muy buenas. Primero, una curiosidad sobre Malum y que me pude percatar al ver las dos versiones seguidas. La prostituta es la misma en las dos películas, se refiere en Malum y en Last Shift. Sí, sí, sí. Y para más detalle, es la mujer de Di Blasi, allá él con sus filias. Yo también lo miré. Sobre Sick, la comenté por aquí y hemos coincidido en la opinión. Buena película. Y siguiendo un consejo del Hum, me adentré en los nominados de los premios Fangoria. Y allí encontré una película que no había visto antes llamada Shalom. Uh-huh. Película senegalesa de 2021 que también estuvo nominada en Sitges al premio Novas Visions. Es una película, por cierto, que también estuvo en el Festival de Molins. En Molins, ¿verdad? Sí. Aquí veremos a unos mercenarios africanos que sacan a un narco mexicano de Guinea y por un incidente en la avioneta que les mueve, caen en Senegal. Joder. Aquí nada es lo que parece, hay venganza, hay terror folk africano y una película muy entretenida de solo 84 minutos. Muy recomendable. Pues la apuntamos. Influencer, película de 2023 donde vemos a una influencer que viaja por el mundo y se encuentra en Tailandia, donde por casualidad conoce a una turista y desde ese momento la película pasa a ser un thriller muy bien llevado. Uh-huh. Vi esta película con cierto recelo, pero resultó ser muy entretenida, con buenos giros y una duración justa. Hypnotic, última película de Robert Rodríguez, que tiene a Ben Affleck como protagonista. Aquí vemos a un policía que se encuentra en el psicólogo porque han secuestrado a su hija. Y después la película va cambiando y dando giros muy locos que terminan siendo un intento de hacerse un Nolan sin conseguirlo. El guión regulero igual dura 92 minutos, que ayuda, pero justita. Y postdata, espero que la ausencia la semana pasada no haya sido causa de salud o grave. Gran saludo. Pues gracias por tu interés, Chemix. Exacto. Y luego tenemos al Grillo Enmascarado, que ¡hola! Si no me equivoco es nuestro amigo Iñaki de Grillos Navajeros. Sí, o vete tú a saber si es otro miembro del colectivo. Bueno, alguien de Por lo que pone a continuación, creo que es Iñaki. Vale, vale. Muy buenas a todos. Antes de nada, decir que es mi primera publicación y creo que ya nos conocemos porque hemos padecido y disfrutado a cierto superhéroe de pasión turca con un padre mellado. Me encanta. Como primera publicación voy a recalcar tres pelis. Una buena, una fea y una mala. Ninguna es un estreno, pero las tres tienen algo en común. Aventuras marinas. Vamos. Ahora que viene el verano es el mejor momento para empaparse de agua de playa y de monstruos marinos. La buena, Capitanes Intrépidos, de 1937. Una especie de fábula con el mar de fondo, donde un niño de alta cuna acaba por accidente en un barco humilde de pesqueros y acaba bajo la tutela de un pescador portugués. Recomendada al 100%. Pues sí. Un superclásico. La fea, Aguas Peligrosas, del 2000. Dos surfistas con un par de empresarios viajan a una isla paradisíaca en busca de olas y tiburones. Todo esto se ve interrumpido por un misterioso ser marino que acaba con todo lo que se pone a su paso. La peli es mediocre, pero sabe en qué liga juega y tiene algún momento que te hace sacar una sonrisa. Personalmente es injusta la nota que tiene en Film Affinity, pero también digo que es café para los muy cafeteros. Vamos ahí. Además es muy cafetero. Nos gusta el café aquí a saco. Y la mala. Tentáculos en las Bermudas, 2014, otra mierda más de Asylum que no tiene absolutamente nada. No soy muy fan de sus pelis, pero esta se lleva la palma. Bueno. Lo único que puedo decir es que si quieres ver tocar fondo y no el marino a Linda Hamilton, esta es tu película. Vaya. Lo que más me perturbaba de la peli, que cuando salía el monstruo, era que ningún actor era capaz de mirar a un punto fijo. Creo que eso ha sido lo más gracioso de la peli. En fin, aquí está mi primera aportación. Besar Cadabat. Pues eso. Ay, pues muchas gracias. Pues esto es un poco lo que ha dejado la sinaudiencia. Y vamos con los estrenos de la semana. Que... Sí, estamos como una especie de semana de transición, sí, extraña, ¿no? Ahí... Sí, hay poquita cosa porque como el miércoles que viene viene la de Indiana Jones y el Dial del Destino, dirigida por el señor James Mangold. Sí, oye, que sea del Dial del Destino, ¿quiere decir que sale alguna radio o qué hay? O... Pues no, no lo sabemos. Sé. O un teléfono de aquellos de baquelita, no sé. Diales, el hay varios dial, diales. El dial, vamos, vamos. Bueno, pues claro, ha habido pocas películas que se han atrevido a estrenar justo antes. Pues sí, de, es un marrón, Diana, la verdad, ¿no? Sí, señor. Y entonces, bueno, pues de lo que estrenan, nos ha llamado la atención una película porque es dentro de el arco de películas fantásticas, ¿vale? Sí. Es una película que se llama La Puerta Mágica, es una producción australiana de este año y que tiene un reparto pues bastante interesante, sí, porque a Miranda Otto y a Patrick Gibson los acompañan el señor Christoph Waltz y el señor Sam Neill. Joder. Entonces, bueno, pues llama la atención. Sí, sirve de pues como de llamada de atención, ¿no? Para el público generalista un poco. Sí, entonces, bueno, pues trata de un nuevo becario en la misteriosa empresa J.W. Wells, uh-huh, que se va a dar cuenta que su trabajo es cualquier cosa menos convencional. Bueno. Y hasta aquí puedo leer. Sí, digamos que es una agencia particular, ¿no? Sí. No leáis mucho de la sinopsis porque ya os lo va a jorobar todo. Entonces, pues este es mi consejo. Está dirigida por Jeffrey Walker, que ahora mismo tampoco tengo mucha idea de lo que ha hecho este hombre. Es un señor australiano y que yo lo estoy mirando ahora, que es un tipo que tiene bastantes referencias curriculares, pero que ha picoteado un poco en series de televisión, supongo que también más del rollo de allá, de las antípodas y tal, y que, bueno, pues dentro de los a priori pocos largometrajes que ha realizado, pues está esta Puerta Mágica, La Puerta Mágica, con el artículo delante, que tenemos en estreno esta semana. La boda de Ali es otra de las pelis largas que ha hecho este hombre, aparte de temas de televisión, y bueno, esta es del año 2017, aunque creo que no es de temática sinodiencera ni de coña, pero bueno. Pues muy bien. Pues con esto ya hemos matado los estrenos y nos podemos ir un poco... Hay, no es exactamente agenda, pero es presentación de agenda. Sí, consecuencias de futuras agendas o como anticipos, ¿no? También podríamos decir. ¿Por qué? Porque el viernes pasado se presentó la programación y el leitmotiv del Festival Berretina de este año. ¿Qué es la número 7, puede ser? La 8. La 8. Es la octava edición. Se celebrará del 12 al 17 de septiembre de 2023 en Cornellà, uh-huh, y la han llamado Indios y Vaqueros. ¡Cuidado! Entonces, ¿está dedicada al western? Sí, pero no. Depende. Porque el nombre de Indios y Vaqueros está buscado a propósito. Claro. Y es porque los indios también son indios de la India. Sí, señor. Entonces van a mezclar producciones western de cualquier localización, no penséis en western americano. Porque, entre otras, está pensada programar Aquí llega Condemore, sin ir más lejos. Por, ya ves tú, ¿eh? ¡Qué western! Y producciones indias de Bollywood de también distinto pelaje, no os podéis imaginar. De momento solo han hecho un vídeo con toda la programación, no han puesto la programación específica por días, ya lo colgarán porque hay tiempo. Pero me ha llamado mucho la atención dos cosas. La primera es que van a pasar Malum. Ya. Y no pega ni con indios, ni con vaqueros, ni con el Berretina en general. Pero el Berretina tiene estas cosas, sí, como ¿Quién puede matar a un niño? Que a veces, pues, apuestan por poner alguna cosita que es una verdadera joya dentro de tanta serie B y tanta serie Z, ¿no? Claro, yo entiendo que también, pues eso, aunque el leitmotiv general sea esta idea loca de indios de la India y vaqueros apócrifos que no son de California, pues meter algo de, digamos, de contenido fuera de del leitmotiv, ¿no? Que eso lo hacen todos los festivales en general. Lo que sí que es verdad que, pues quizás sorprende por, pues es por, primero por, porque Malum, pues es una película bastante bien hecha y en segundo lugar, pues porque es bastante seriota, ¿no? Porque dentro de las películas bien hechas que hemos podido ver en algunas otras ediciones anteriores del Berretina, pues quizás tiraban más hacia la parte más de comedia de terror o comedia gore o cosas así, ¿sabes? Entonces, pues que metan una peli seriota que está bien hecha en el Berretina, pues oye, y actual además, del año. Y el segundo factor a tener en cuenta... Es un factor calvo, no. Bueno. Es un factor, perdona, aragonés, creo. Eso sí. Calvo no, pero tiene su pelillo todavía. Tiene un poco de pelo aún, sí. Estamos hablando, aquí llega con The Moor, no va a ser el único western español que va a haber en esta edición. Es que, porque... Jordi, se han hecho muchos westerns en Españistán. Sí, lo que pasa es que algunos de gran calado y míticos, todos los espaguetis western por de ejemplo. Leone, por ejemplo, pero esta estamos hablando de la película Al Este del Oeste. O sea, el este del oeste es la zona central de Estados Unidos. Bueno, al este del oeste. No le busques tres pies al gato porque no hace falta. No los tiene. Y uno de sus protagonistas era Fernando Esteso, ay, que va a venir el sábado 16 de septiembre al festival a presentarla. La que se va a liar en San Ildebrons con la visita de este aragonés ilustre, como Goya. Pues sí, señor. Entonces, bueno, pues vamos a tener al mitiquísimo Fernando Esteso presentando Al Este del Oeste en el Berretina el sábado 16. Muy Yo bien. Creo pues... que solo por eso es un puntazo a favor de la organización del festival. Sí, no, y te voy a decir una cosa. El señor Esteso es un tipo que merece mucho la pena escucharlo hablar. Si hay alguna sesión con él, con preguntas y respuestas, o alguna conferencia de prensa o lo que sea, no os la perdáis, porque es un tipo que sabe latín de lo que ha ocurrido en la industria del cine de este país durante mucho tiempo. Y además yo lo digo con un poco de bagaje, porque estuvo hace algunas ediciones de la Semana de Donosti invitado también cuando, creo recordar, se presentó el documental Sesión Salvaje, que iba sobre la época dorada del cine industrial español de los 60 y 70. Uh-huh. Y la verdad es que todos los actos en los que intervino el señor Esteso pues estuvieron muy animados, y aparte pues el tipo, pues lo que os digo, soltó pues información y experiencia y anécdotas valiosísimas de cosas que le habían pasado a él a lo largo de su carrera actoral, ¿no? Lo cual siempre pues es oro en manos de los fans y los acérrimos al cine en general, y en particular pues a las explotaciones humorísticas, que es a lo que se ha dedicado más quizás este actor, ¿no? Si queréis saber más sobre Sesión Salvaje, se habló de ella en el Sin Audiencia 875. ¡Toma! Ahí ese Jordi ahí. Por cierto, si... Pues chapó por el Berretina, ¿eh? O sea, hay sustancia este año. Es que si el Berretina sigue el modus operandi que suele utilizar cuando viene algún invitado a presentar una película, uh-huh, será, si no me equivoco, subirá al escenario para presentar la película y luego abrirán turno de preguntas en directo para que la gente... O sea, se improvisa, no rueda de prensa, porque hay mucho público que es con entrada, no todo, claro, es prensa, ni mucho menos, pero abren micrófono para que la gente le pregunte lo que quiera. De hecho, muchas veces han de animar, porque la gente en estos momentos se suele quedar cortadilla. Así que, si tenéis alguna cuestión, llevadla pensada de casa y claro, así. Y además con este hombre, pues claro, seguro que tenéis un abanico muy amplio. Miles de preguntas y que entonces, hacerle. Bueno, pues así le decís lo que le tengáis que decir ya pensado, y no con el corte del momento os quedéis en blanco y no podáis preguntarle aquello que siempre habíais querido preguntarle. Exacto. Además creo que le darán el premio honorífico que le otorga el Berretina, ¿no? También pues a su trayectoria y a su rollo, que creo que no sé si es el Golden Ticket o una cosa así le han llamado a su... Sí, el año pasado me parece premio. Que se lo dieron, si no me equivoco, a Javier Botet. Sí. Puede ser, sí, sí. Lo que pasa es que entró por vídeo porque estaba en Madrid, acaban de finalizar el rodaje de una película. Hiperactivo, el hombre. Pero bueno, el hombre se salió de la cena, ahí en medio de la calle, estuvo hablando con nosotros por la pantalla un rato. Es un fiel el Botet, sí, también. Sí. Grande, grande. Y bueno, pues ya, qué bien. ¿Algo más de agenda tenemos? No en sentido estricto, sí que es verdad que la semana que viene os tendremos que dar anotaciones sobre la próxima edición del Creep Show de Badalona, pero más que eso, podríamos hablar en modo noticia que nueva edición 2023 del Creep Show pues se ha visto afectada por algunos recortes, cambios, sí, llámalo recortes con un nombre y un apellido, ¿no? Recortes municipales. Recortes y digamos una especie de como de disonancia con el gobierno municipal de turno, ¿no? Bueno, digamos que Badalona ha ganado un tal señor Albiol por mayoría absoluta. Sí. Y bueno, pues... Es un tipo que quizás no le gusta la cultura, y menos la difusión a bajo precio o gratuita de dicha actividad cultural. Bueno, su partido es el que ha ayudado a poner al torero, ¿no? En Valencia. Exacto, sí, o sea, todo está hilado en este organigrama. Entonces, pues la lástima, por decirlo diplomáticamente, es que parece ser que la organización del Crip Show pues ha tenido algunas desavenencias con... la negación de algunos permisos en algunos equipamientos municipales o lugares de la ciudad para poder realizar sus actividades de esta edición 2023 y se han visto obligadas a recortar a algunas de las actividades del Crip Show, sobre todo las que no iban a tener que ver con visionados, sobre todo que ya ves tú que un festival que es de cine y de cortometrajes que tenga actividades paralelas es lo más normal y que lo que más condimenta a unas meras sesiones de proyecciones. Como la lectura de poesía en el cementerio, etcétera, sí, etcétera. O las tertulias literarias. Me refiero que no estamos hablando de que han recortado, yo qué sé, una fiesta loca en una discoteca o en la playa. No, han recortado... Eventos culturales. Eventos culturales y eventos que varios de ellos tienen que ver con la literatura más que con el cine. Sí, sí. O sea, lo cual me parece más grave y más agravante todavía de esta situación, ¿no? Entonces, al menos desde aquí, desde Sin Audiencia, pues un apoyo muy grande y mucho ánimo para la tropa del Crip Show. Ellos y ellas han estado peleando con los ayuntamientos durante mucho tiempo y, bueno, pues ya para próximas ediciones ya se buscarán fórmulas diferentes o vete tú a saber qué harán, pero bueno, que simplemente que sepáis eso, que el Crip Show se llevará a cabo, pero quizás con algunas actividades paralelas menos que en otras ocasiones. Pero ya lo comentaremos más concretamente cuando lleguen las fechas en cuestión. Y yo lo voy a decir porque es lo que pienso. Sí. Y yo creo que al poder le interesa que la gente sea lo menos leída e ilustrada posible. Claro. Y ahí queda. Y además eso, en un sitio también, y con todo mi cariño y amor hacia Badalona, que pues siempre ha adolecido como ciudad pues de actividades culturales, de actividades artísticas, de cine, de música, de literatura, de todo, y que, bueno, pues esto debería estar, digamos, como que hipercuidado, ¿no?, en un sitio como Badalona. Pues no, lo tratan a patadas. Pero bueno. Uno de los primeros conciertos grandes que hice yo en mi época de cantante fue en el Rock de la Sorra de Badalona. ¡Hola! ¡Qué bueno! Ya perdido hace años y realmente, pues... Parece que no, pero a finales de los 80, principios de los 90 se apostaba mucho más por la cultura que ahora. Claro, quizás pues eso, los cambios de signos políticos en los ayuntamientos también han influenciado, ¿no?, en esta tendencia. Sí, y esa retrocesión social sí. A la que vamos de cabeza y que bueno... Vamos para atrás como el cangrejo. Como los cangrejos, sí. El cangrejo a veces va de lado, pero nosotros vamos para atrás en vez de lado. Bueno. Pues nada, vamos a los estrenos. ¿A los estrenos o a lo que hemos visto? Bueno, es un estreno plataforma. A nuestros estrenos. En plataforma. Hombre, el plataformicio también puede ser una actividad, no sé si cultural. Si quieres, antes de entrar con este estreno de La Gran N, sí. No sé si quieres hablar de otro estreno en plataforma que ha venido esta semana en Disney Plus. Sí, o al menos anunciarlo, ¿no? Anunciarlo, porque ya está el primer capítulo. Porque ha venido hoy. Ha venido hoy. Se estrena hoy. El miércoles, y supongo que saldrá cada miércoles, que es la tónica habitual que tiene Disney con las series del MCU. Sí, porque además eso tiene que ver con el, ya lo ha dicho Jordi, con el MCU, con las series asociadas al MCU, que por experiencia propia sabemos que quizás pues tienen un rate de satisfacción y de entretenimiento mayor que los largometrajes, al menos en los últimos tiempos. Y la cuestión es que estamos hablando de esa, espero que miniserie, que se hace llamar Invasión Secreta, Secret Invasion, que bueno, es la siguiente que toca en la línea argumental del MCU, en el que se entrelazan las series y los largometrajes, y bueno, pues en las próximas semanas vamos a poder disfrutar de, o espero que disfrutar, esto os lo digo a priori, de esta nueva incursión en el universo Marvel en formato serie, y que bueno, que Invasión Secreta, al menos también a priori y con los anticipos que han hecho en alguna que otra escena post créditos de alguna película anterior, pues está digamos, basada o tiene como eje el personaje de Nick Furia, interpretado por Samuel L. Jackson, pero que eso no quita que, como es una invasión secreta y como Samuel L. Jackson quizás no es Samuel L. Jackson, pues pueda también haber un baile de argumental y actoral que así es mejor pues no mirar un poco las fichas de la serie porque igual os lleváis alguna sorpresita. Hay nombres interesantes en el reparto, ¿eh? Exacto. Entonces, son 6 capítulos, miniserie. El primero, pues eso, ha salido hoy mismo, 21 de junio, y según el plan que estoy viendo en el internet, parece ser que rigurosamente las entregas van a ser de continuidad semanal y que la serie pues acabando, valga la redundancia, a finales del mes de julio, que es cuando emitirán el 6º capítulo. El señor Ali Selim está al frente de la dirección de los 6 capítulos y bueno, pues ya iremos viendo qué tal va su trabajo en la dirección a este respecto. Pues sí. Y ya dicho esto, nos vamos con ese estreno de la gran N, que es Extraction 2, sí, o Tyler Rake 2. Según sí, donde leáis el título, la ponen de una manera o de otra. Sí, porque en teoría el título internacional o de origen es Extraction. Lo que pasa es que aquí, como a la primera parte ya se le denominó como con el nombre propio del protagonista, pues han seguido la tendencia. ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos al señor Sam Hargrave, que es un director de especialista, y especialista en concreto es el doble de acción de Chris Evans haciendo de Capi en toda la serie de Marvel. ¿En serio? Sí. ¡Qué tío! Vete a ver imágenes del Sam Hargrave y fliparás. Y la verdad es que ya con la primera parte nos mostró que es un director de acción muy solvente. De hecho, yo vi un making of de la primera parte y era acojonante cómo él, al ser especialista, iba subido en el capó de un coche con la cámara, filmando las persecuciones de coche para tener esos planos increíbles que nos ofreció. Y bueno, en esta segunda parte ha rizado el rizo porque realmente nos ha dado algunas escenas de acción antológicas. O sea, yo he flipado muchísimo porque... Bueno, te doy unos cuantos más. Es que lo pondría a la altura de escenas de Misión Imposible, de escenas de John Wick. O sea, realmente es brutal el trabajo de especialistas y el trabajo y también, de filmación. Y también técnico. Técnico, sí, sí. Técnico a saco. Que, es muy que, técnico. Que tiene la película. O sea, la primera Tyler Rake ya sorprendió porque era muy buena. Tiene una escena prácticamente de plano secuencia. No entraremos si con trucaje o sin trucaje, me da igual. Ya. En un edificio que era increíble. Pero es que aquí... Sí, las persecuciones de coches también, lo que dices sí, tú. Las persecuciones que de coches. El cámara va montado en el... Bueno, que es el propio Sam Hargrave. O sea, sí, claro, porque como él es especialista... Claro, dice, pues si se sabe, la tiene que jugar a alguien, me la juego yo. Sabe, no, sabe no caer mis cámaras. Y correcto. Así no rompemos al cámara oficial, ¿no? Que es solo cámara. Y realmente aquí, bueno, ya la escena de acción que arranca la película es... Bueno, impresionante, ¿no? Ya. Lo siguiente, es tremendo. Podríamos decir que es un falso plano secuencia. Porque, digamos que es... Digamos es, que hay un cambio de cámara cada vez que entran en un sitio diferente, sí, pero la escena empieza en una prisión y acaba en un tren y queda 15 minutos de adrenalina pura. La continuidad visual es espectacular. Espectacular. Además, lo que dices tú, el mimo técnico con el que están planificadas todas las secuencias para que luego salga lo que sale. Sí, sí, sí. O sea, es realmente increíble. A ver, o sea, yo, de hecho, o sea, si queréis ya hablaremos el resto de temas de la película más adelante, pero nos hemos ido directamente a la escena de la que todo el mundo habla desde el fin de semana, ¿no? Porque parece ser que el viernes vino, nos hemos quedado todas impactadas con esa escena que, como muy bien decía Jordi, empieza con un intento de extracción en una prisión de Georgia, creo recordar que era, y que acaba, pues eso, en una especie de estación de tren, ¿no? Aparte, acaba de una forma pues muy abrupta, pero bueno, es una escena en la que yo he ido parándola a trozos, a riesgo de incluso perder el ritmo narrativo, porque aunque sea una película de acción, tiene un ritmo narrativo, y además en dicha escena se empalman muy bien los cambios de ubicación de los personajes en cada momento y cómo van cambiando de forma de moverse dependiendo de su avance o retroceso en la trama y en el argumento. Y la cosa es que dices, hostia, pero, o sea, hay momentos en los que yo, o sea, parece que los propios actores y actrices se den codazos con el cámara para hacerse hueco en sitios en los que apenas es posible revolverse o girarse con, y además yo me imagino que con una cámara encima, o sea, que me refiero que a efectos visuales, a efectos técnicos, o sea, la larga escena de Extraction 2 de la que todo el mundo habla, pues es que yo creo que todavía se habla demasiado poco comparado con la excelencia técnica y también visual que tiene dicha escena, ¿no? Me refiero que quizás pensáis que la gente pues está hablando un poco de por demás o que está impresionada erróneamente, pero no, o sea, haceros la prueba, poneros la peli aunque sea solo para ver esa escena y luego pues valorar si realmente ahí hay una pericia técnica y una, sobre todo, planificación, Jordi, porque la cuestión es que no deja de ser una escena en una película de acción en la que los personajes están poco menos que peleando por su vida continuamente. Matar o morir es un poco la cuestión en Extraction 2, igual que era en Extraction 1, ¿no? Y la verdad es que a mí me flipaba, o sea, que en ningún momento se acabara ni viendo la cámara, ni el brazo del cámara, ni la cabeza del cámara, porque digo, si ahora se ha dado la vuelta el cabrón y ahora, pues, estaba todo tan bien planificado como una especie de coreografía de huida en la que, pues, en cada momento los actores y las actrices, tanto los protagonistas como sus oponentes, sabían dónde ponerse en cada momento para poder esquivar la cámara, para que la cámara tuviera el mejor ángulo para captar los golpes o los disparos o las puñaladas o las luxaciones o lo que tocara en cada momento, y que eso, pues, es para quitarse el sombrero. O sea, y me imagino que pues pasa un poco como con el Chad Stahelski y la tropa de John Wick, que como han mamado pues esa forma de hacer como especialistas, como sustitutos de actores de primera línea en las escenas chungas, pues aquí, claro, el Sam Hargrave ha sabido en todo momento dónde debía situar la cámara, situar a los actores, situar a los especialistas secundarios, situar también las armas de fuego, las armas blancas, porque además es una escena tan, en cierta manera, caótica, porque es una huida sin saber si vas a conseguir tener éxito o no, y que posiblemente pueda ser una huida hacia ninguna parte, que eso implica que, argumentalmente también, pues, las opciones que tienen los personajes en esa escena son bastante chungas. Y toda esa, digamos, tensión, adrenalina y estrés a la que se ven sometidos los personajes está captada, pues eso, al milímetro, ¿no? Porque estaba la cámara grabándoles el sudor de la cara, la luxación del brazo o la rascada de costado cuando tu oponente te ha arrastrado contra una pared o por una superficie de cristales rotos, ¿no? Por decir algo, que es que, yo me muero vivo con cariño. Es de aquellas películas que, igual que dijimos en John Wick 4 o en The Night Before Us, sí, o en las películas de este tipo, de Raid, que seguro que los especialistas han tenido que llevarse contusiones, cortes, luxaciones, alguna rotura, porque van al 11 y se nota en toda la película. Luego hay otra escena maestra rodada en la DC Tower de Viena, que les dejaron el edificio para rodar. Sí, señor. Y que realmente no distingues cuándo están en un plató y cuándo, porque evidentemente no destrozarían la DC Tower de verdad. Cuándo están en la torre rodando planos con el helicóptero y las terrazas y tal, porque es impresionante. Es impresionante. O sea, es muy bestia. Realmente han hecho una película de acción brutal. Vamos a explicar un poquito del argumento. Os debemos decir que si veis esta Tyler Rake 2, empieza con un spoiler del final de la primera parte. Sí, pero además un spoiler gigantesco. Gigantesco, porque claro, si no, no habría película. Entonces, claro, quien haya visto la primera Tyler Rake lo entenderá. Y si no habéis visto la primera Tyler Rake, empezar por esa antes de venir a la segunda, que es lo lógico, ¿no? Sí, sí, andar por orden. Claro. Entonces, bueno, pues aquí, ¿qué tenemos? Pues tenemos una nueva misión. de un personaje que se tendría que haber retirado ya. Sí, o lo tendrían que haber retirado. El argumento no es un gran argumento ni un gran guión, pero te da los suficientes mimbres para entender el por qué se va a implicar esta persona en esta misión a pesar de todo lo que ha sucedido. Y de alguna manera también te va a llevar la acción dando las suficientes escenas dramáticas, sí, y líneas de diálogo que sirvan para que el espectador sienta un interés por todos los protagonistas que van saliendo en la cinta. Sí, digamos que han tenido un poco de, pues, de cuidado y de cura de que nos importe un poco lo que está pasando en la peli más allá de la espectacularidad. Correcto. Si os acordáis de lo que hablamos de Project Wolf Hunting hace ya unos cuantos programas, sí, un año o así, hablábamos de que era una película con acción constante, con muchísimo gore, pero que llegaba un momento que saturaba porque no había ninguna carga dramática. Llegaba un momento que te importaba o poco o nada lo que pasara en pantalla porque era aquello una carnicería constante. Exacto. Entonces aquí no, aquí le dan valor a los personajes que hay en la acción para que realmente te puedas identificar y puedas amar u odiar a según qué personajes, porque pues sí, hay personajes que los puedes amar, pero hay otros que los odiarás. Y aunque a lo mejor estén en una indefinición que ni el personaje en sí controla sus emociones, pues tú a lo mejor tendrás sentimientos encontrados hacia el comportamiento de ese personaje, ¿no? Sí. Y es algo que la película explota. De hecho, lo explota y yo incluso que soy un poco aversivo al exceso de drama en algunas producciones, yo incluso veo que hay una carga de drama incluso excesiva respecto a lo necesario para este tipo de película. Pero bueno, ahí está también. No está mal de poner a los personajes argumentalmente al límite por sus situaciones personales, familiares, llamémoslo situacionales también, sus deudas con el pasado, sus acciones poco acertadas o más o menos poco acertadas realizadas en el pasado que tienen consecuencias y que todavía colean en el presente. Y bueno, entiendo que eso también hace que pues todo esté más imbricado también con las escenas de acción, ¿no? Y también da un poco de trasfondo, porque si no, claro, claro, realmente tendrías un espectáculo más de parque temático que no. Sí, de... estarías viendo un partido de fútbol australiano en vez de, yo qué sé, por decir algo, porque realmente. Porque además aparece sale en un momento dado que a pesar de que el retiro no está en Australia, se ve cuál es el origen de Chris Hemsworth por lo que está viendo en la tele, que ¿no? Le gusta un poco más que el rugby y que el fútbol europeo, vamos. Sí, sí, sí. Bueno, pues la cuestión es que, por dar unas pequeñas pinceladas más de la sinopsis de Extraction 2, la cosa es que pues el Tyler Rake, después de todo lo que le pasa en la primera parte, pues al comienzo de esta segunda parte se está un poco pues recuperando a marchas forzadas de todo lo que le ha pasado en la parte 1 y tiene un escondite en el corazón de Europa, no vamos a decir dónde, y allí pues recibe una visita de un tipo un tanto particular que se mueve dentro del negocio en el que se mueve el Tyler Rake, que es pues las misiones difíciles y los trabajos sucios de algún que otro gobierno con más o menos escrúpulos, y que le ofrece pues una nueva aventura barra trabajo que no va a poder rechazar, ¿no? Hay dos guiños MCU en la película. El primero es este. Sí. La persona que le viene a visitar es un guiño MCU clarísimo. Sí, tal cual. Y la segunda, no sé si te acuerdas, en casi la escena final hay un momento que él alarga la mano hacia un objeto. Vale. Que tampoco, también me pareció brillante porque además no lo llegan a coger, pero es el guiño, ¿no? Sí, es un poco, mira. No estamos aquí, pero podríamos estar. Podríamos estar, sí. Entonces, lo veo. Está gracioso. Bueno, y más siendo Sam Hargrave el doble de acción del Capi en el sí, MCU. O sea, que digamos, que aquí tenemos a muchos componentes que han trabajado para el MCU y que ahora en este proyecto pues están fuera del MCU. No sé si producen los rusos. También producen y co-guionizan. Y co-guionizan, o sea, sí, que quiero decir. A partir que... del cómic original en el que se basaba la primera parte. Claro, o sea, están metido mucho MCU sí, todos lados. O gente que ha participado. Gente que ha participado en el MCU. Sí, y bueno, el Chris Hemsworth, pues ya es sobra decirlo, ¿no? Que está ahí también. Y por cierto, cuando está en esa cabaña abandonada y tal, Yo no sé si llamarlo homenaje, pero o guiño, pero yo vi un guiño muy fuerte a Rocky IV. Rocky IV, esa es la del Iván Drago. Correcto. Vale, vale. Sí. ¿Tú te acuerdas del entrenamiento que hace Stallone en la cabaña? Me acuerdo de la cabaña, pero no del entrenamiento exactamente igual, no me acuerdo. Te pongo en situación... ¿Qué, lo del trineo o qué? O... Claro, vale. La música de Survivor, de Burning Heart, sonando, y ves a Iván Drago entrenando con la mejor tecnología soviética. Es verdad, en unas máquinas increíbles. Como haciendo la comparativa. Y tienes a Sylvester Stallone en una cabaña del norte de Estados Unidos. De Pensilvania o donde sea. Levantando rocas en un pajar, haciendo abdominales, arrastrando un trineo, o sea, corriendo por la nieve. Es verdad, es verdad. Claro. Sí, había ese contraste de métodos tecnológicos versus métodos ancestrales, ¿no? Un poco. Sí, señor. Sí, señor. Y entonces, bueno, al principio de la película, esto es un pequeñito spoiler, pero tienes a Tyler Rake un poco volviendo a los ancestros. Exacto. Para el entrenamiento. Usando la naturaleza como herramienta para entrenar. Sí, señor. Un poco, ¿no? Pues sí, sí, lo veo. Y además, pues bueno, repiten algunos personajes también de la primera parte. Personajes importantes. Sí, que tienen que ver un poco pues con el leitmotiv de la actividad laboral del Tyler Rake, y que bueno, pues que van a tener también su peso importante en esta trama, en la que sobre todo pues ocurre en su mayor parte de metraje, está ambientada en la República de Georgia, de Georgia, pero la Georgia de la Europa del Este, no la Georgia del sucio sur de los Estados Unidos. Y allí vamos a tener pues también a algunos actores más o menos desconocidos, pero que dan mucho el pego. Está muy bien. Para ser como los contendientes, ¿no?, del Tyler Rake en esta nueva aventura. Aventura que casi podemos llamar aventura de supervivencia, porque es una peli, una historia en la que el protagonista y sus allegados, más sus ayudados, pues tienen que intentar mantenerse con vida durante todo el rato. O sea, me refiero que esa es un poco el leitmotiv, la razón por la que se mueven los personajes. Y luego pues tenemos la parte, digamos, de los contendientes que mayoritariamente pues provienen de algunas organizaciones del crimen, valga la redundancia, más o menos organizado de la República de Georgia. Recordando en algún momento también a ciertos pasajes de John Wick. También, por supuesto, porque quien se acuerde de esta organización a la que rinde tributo Wick, pues estamos en una parte de la mafia de los países eslavos, que están todas un poco interconectadas. Y bueno, pues aquí los contendientes de Tyler Rake pues se dedican a negocios ilegales tan honorables como el tráfico de armas o de heroína, ¿no? Me refiero que tal cual, me refiero que estamos ahí en la sal de la vida. Hombre, claro, es que los eslavos también de la trama de John Wick también son súper religiosos, pero y los mafiosos italianos también tienen un gran pozo religioso, pero hacen luego lo que hacen, ¿no? Es un poco como o los mexicanos, que también son súper religiosos, pero luego son capaces de hacer verdaderas atrocidades. No es como intentar compensar con la fe tus actos de ser humano, ¿no? Abyecto. Entonces, bueno, pues esto creo que es una condición que se repite en el crimen organizado y en las mafias de muchas partes del mundo. Y aquí también lo tenemos. Y de hecho aquí pues de una forma también un poco radical, ¿no? Me refiero que de esas que los contrincantes de Tyler Rake llevan sus condicionantes religiosos a extremos ya un poco, pues eso, casi sectarios, ¿no? Porque la religión es el eje de sus creencias, más allá de que no tengan pues ideología política o que no tengan una ideología económica, porque solo se dedican pues eso a ganar dinero y de cualquier forma que sea posible, ¿no? Uh-huh. Y de esta mafia georgiana, que está muy bien, aunque sean actores desconocidos, sí. Yo me quedo con el tío, me parece... El tío, los hermanos están bien, porque hay unos hermanos en juego que son Los tengo por aquí apuntados. El Tornike Jogriciani, hablo de los actores, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y el señor Tornike Biaba, Chiaba, o como se pronuncia, BZIABA, y que aunque se llaman igual, pues evidentemente tienen un apellido diferente. Y bueno, ellos son un poco los que le hacen la vida imposible al Tyler Rake en su misión en Georgia. Y también, pues bueno, ellos tienen también escenas para lucirse fuera de las escenas de acción. En cuanto a acción, responden muy bien, también hay que decirlo, que me refiero que en ese aspecto, pues el casting que tenemos en Extraction 2 al respecto de la parte de eslava, pues cumplen muy bien. Y además, es que los actores, estoy viendo, son georgianos, ¿eh? Sí, sí. Aparte de que son georgianos, me refiero que tienen su parte, digamos, actoral, que la cubren bastante bien, y aparte también, pues, la parte, digamos, de coreografías, de lucha y temas de combate, pues también la cubren con bastante nota alta. Me refiero que a ese nivel están muy bien seleccionados y bueno, yo qué sé, espero que a estos georgianos que han pillado para la ocasión, pues les salga alguna oportunidad también de poderse lucir en otros momentos fuera del ámbito de Georgia, ¿no? Aunque también esto, haber participado con Chris Hemsworth en esta producción, pues ya entiendo que va a suponer un poco, pues, publicidad positiva para esta pareja de actores de la caña georgianos, ¿no? Además, hay alguna sorpresa en el casting, pero como es sorpresa, pues no las vamos a decir, ¿o qué? ¿O las decimos? No, yo las dejaría como sorpresa. Porque hay como un par de... Sí, porque ya no hemos dicho quién le encarga la cosa. Sí, que es una cara muy conocida. Es una cara conocida. Sino también el motivo por el que acepta la misión, que es otra cara muy conocida. Y exacto, que sale al final de la película. Sí. Yo no lo diría, porque a mí me sorprendieron ambos y me no, está y, bien. No, y está bien que son igual, pues, personajes que son, pues, secundarios y que solo están quizás, pues, para añadir un poco de salsa en algunos momentos de la trama, pero claro, como recaen sobre algún que otro nombre popular, pues es un aliciente extra, ¿no? Y de hecho, el nombre popular que aparece al final, yo estaba dudando si era o no era, porque se parecía mucho, pero claro, se parecía de una forma muy poco habitual a lo que es su registro, y entonces pensaba, hostia, se parece, pero no sé si será su familiar suyo, o no va a decir ni el género, o simplemente es esa persona o no, ¿no? Y la verdad es que, claro, es una gran sorpresa encontrar a determinados nombres en este reparto, y si os metéis a ver la ficha de la película, pues no sé, mover la cabeza a los lados para no leer los nombres y ya está. Solo os interesa saber que salen los actores georgianos, que sale el Hemsworth, que sale también la Golshite Farahani, que no sé si la estoy pronunciando bien, pero que sí, es la... Que ya salía en la primera parte, de hecho es la persona que hace los encargos para Tyler Rake, le filtra las misiones y comanda junto con su hermano el grupo de apoyo normalmente de las misiones de Tyler Rake. Sí, que además podríamos decir, quizás por filiación estética, sobre todo en la primera entrega de la película, que podríamos pensar que es una mujer que proviene de sitios del subcontinente indio o alguna cosa así, pero ella es iraní. Cosas de Asia Central, que a veces igual, pues, en países tan grandes hay gente que puede parecer, pues, de lugares diferentes, ¿no? Y luego también tenemos al Adam Besa, que es que ejerce de hermano del personaje de Golshite Farahani, que también, pues, lo tenemos en esta segunda parte, y que también tiene, pues, una importancia relativamente alta dentro de todo el mare magnum de extras y de secundarios y de, sobre todo, y de especialistas que hay en la peli, que aparecen, pues eso, para hacer lo suyo, para dar y recibir, ¿no? Que es lo que hacen los extras y los especialistas en este tipo de producción, que aquí, pues bueno, yo supongo que en Georgia tiene que haber alguna escuela buena de especialistas o tiene que haber gente que se dedica un poco al sector de las artes marciales mixtas o alguna cosa así, porque... No te preocupes porque Sam Hargrave los conoce a todos. Por eso, porque es que hay... que trabajar con multitud de... A lo que me refiero es que hay una un alto nivel en cuanto a cuestiones de coreografías de peleas, de combate, y además con unos resultados a veces también pues dolorosos, ¿no? Que lo que comentábamos antes, que en este tipo de producciones entendemos que en algún momento alguno o alguna va a salir hostiado o hostiada. Pero claro, aquí es que sale mucha gente y la mayoría cumplen muy bien. Yo quiero destacar que Chris Hemsworth cumple muy, muy, muy bien como héroe de acción. O sea, me parece que esa es otra también. Que realmente se le está desaprovechando. Suerte que el señor Sam Hargrave ha hecho esta serie de películas, porque es un tipo súper solvente, sale completamente del registro de superhéroe y yo creo que se le abren las puertas para poder hacer pues multitud de películas de acción pues con un grado de solvencia muy elevado. Fuera ya de la cuestión MCU y de cualquier otra, ¿no? Correcto, porque no solo de MCU vive el Hemsworth. No, y aparte que vista también la digamos la línea argumental que está tomando su personaje, pues yo qué sé, o sea, también pues es que también le podían aplicar un poco más de rigor de acción, ¿no? Porque responde el Chris y además pues eso, están estas dos entregas de Extraction para ponerlas encima de la mesa y decir, a ver, yo puedo con esto. Claro, es que además... Cuéntame tú. Le despojan completamente del componente humorístico. Ya, no hay nada. Que yo creo que ya en las últimas producciones de Thor y de Guardianes o Avengers le habían pasado peaje al personaje. Ya, sí, totalmente. Entonces, bueno, pues quiero decir que como héroe de acción y dramático es súper convincente y yo espero verlo en muchas más producciones. Si es al lado del señor Sam Hargrave, pues mejor. Y otra cosa que me gusta muchísimo de esta producción es que es de esas producciones que se disfrutan en versión original porque todo el mundo habla en su idioma. Los hermanos se comunican entre ellos en francés, hablan inglés con quien tengan que hablar, los georgianos hablan en ruso y todo eso en la versión original está perfectamente respetado. No he visto el doblaje, pero me imagino que lo único que cambiará serán los acentos. Ya. Y todo será en castellano y cuando hablen los hermanos entre ellos hablarán con un acento de una escena de picoteo de París. Y cuando hablen los georgianos, pues con un acento de somos dos de mala hostia. Sí, pues. Tengo más mala hostia que los de Aragón. En fin. Pues eso se agradece mucho también, sí, este tipo de producciones. Sí, porque además también incluso hay alguna pequeña frase, ya se nos ha escapado antes que hay alguna parte de la trama que puede transcurrir por Viena, Austria, pues sí, también hay algunas frases en lenguajes, pues eso, de sajones, alemán, austriaco, etcétera, ¿no? Sí, porque cuando pasan muchas cosas en el centro de la ciudad, llega un momento que la policía tiene que intervenir, no se va a quedar de... Que eso es otra cosa que está bien. Y la policía flipa con lo que está pasando. Porque hablamos de John Wick 4 y un poco la realidad de que pasaba lo que pasaba en el centro de París, sí, y no aparecía una puñetera patrulla de policía local en ningún momento. Están, ¿no?, todos en la Vallée persiguiendo. Había una impunidad absoluta para que la mesa hiciera lo que quisiera en el centro de París. Aquí no. Aquí realmente la policía vienesa reacciona rápido, acude. Otra cosa es que puedan hacer frente a un grupo terrorista a lo que se les viene georgiano encima, perfectamente equipado y que tiene otro nivel de preparación que no un policía local en Viena, ¿no? Sí, porque al principio los que primero llegan al lugar de los hechos cuando empieza la mandanga en Viena, claro, son munipas, son equivalentes a munipas. Claro, entonces, luego ya cuando vengan pobrecicos, mandan equipos especiales, pero claro. Pobrecicos que poco menos que les vuelcan la moto, el coche, todo. Bueno, es un desastre eso. Y también me ha gustado mucho de esta Extraction 2 también la parte importante que juegan los vehículos ligeros que vuelan, a.k.a. helicópteros. Y esto nos vuelve a retrotraer a la escena, porque en la escena famosa de 21 minutos sin freno también tenemos metido por dentro algún que otro vehículo que vuela. Entonces es que ya, ¿qué más quieres? Ya que bajen los marcianos, solamente falta, yo qué sé. No lo sé, la verdad es que el tema helicóptero pues se aprovecha no solo en esta escena, sino en algunas otras también, y la verdad es que dan mucho juego y entiendo que también pues aportan vértigo y también una óptica pues un poco más así audaz y de un poco de sabor Misión Imposible, ¿no? De decir, bueno, aquí tenemos tierra, mar y aire, ¿no? Mar no sale mucho aquí en Extraction 2, pero tierra y aire pues tenemos un poco de todo a efectos, digamos, de desplazamiento de los personajes. Y también, por supuesto, pues claro, si en una persecución se cruzan en un helicóptero, ya sabéis que le pueden pasar cosas al helicóptero, ¿no? Me refiero que esos efectos también, pues hay escenas destructivas bastante impactantes en la película y que bueno, pues supongo que pues algunas tendrán alguna parte de tratamiento digital seguramente, pero que se ven todas muy realizadas a pie de tierra. Entonces, bueno, me refiero que a esos niveles también hay que destacar de Extraction 2 el hecho de que las hostias duelan, los disparos hagan agujeros, las navajas hagan rasgar los tejidos y, bueno, otra cosa es que, según qué personajes, parezca que aunque les echen encima un tráiler de 500 toneladas, sean capaces de levantarse después. Pero es que también hay que contar con la épica y la adrenalina de estas producciones en las que, evidentemente, en una situación hiperrealista, pues quizás algunas consecuencias de algunos combates no serían las que ocurren en la ficción, pero igualmente se les ve sufrir a los personajes, se les ve caer, se les ve sangrar, se les ve yacer exhaustos en el suelo. Me refiero que no acaban de morir o de quedar KO porque se acabaría la función y es una función para entretener, pero tienen, son resilientes. Tienen en cuenta también eso, que se les debe hacer caer cada cierto tiempo, porque si no, claro, sería esto pues como una película de Superman prácticamente, ¿no? Bueno, tienen cierto componente superheroico, ¿eh? Sí. Sí, porque realmente llevan la resistencia a unos niveles sobrehumanos. Sí, pero también hay que decir que en ambos bandos, me refiero que en ambos bandos. Que no es que sea simplemente que los protagonistas o las protagonistas son capaces de cualquier cosa, sino que los georgianos también son capaces de casi todo. Entonces, bueno, eso nivela bastante los enfrentamientos, lo cual pues siempre sube el nivel. Yo quería recordar una película coreana que además es acción pura y dura, que además tiene varios planos secuencia o falsos planos secuencia durante su metraje y que tiene una escena con tren y helicópteros también, es verdad, que es Carter, que es de 2022 y que también trajo La Gran N y que creo que todavía la podéis ver en la plataforma si no la habéis visto y que hablamos de ella en el programa 1021. Vale. Entonces, con sus diferencias, pero también tiene sus parecidos con Tyler Rake 2. ¿Carter tenía más guión que este o era equivalente? A ver, era un guión un poco como este, muy convencional, explotando en la parte final el drama. Y bueno, eso es, en Corea es bastante habitual también. Y pero tampoco, a ver, era un guión hecho para explotar la función y para que la acción predominara todo el metraje. Sí. Es mejor película para mí esta Tyler Rake 2 que Carter, pero Carter no desmerece, es una película muy disfrutona. Es acción igualmente. Ya dijimos en su día que es una heredera de Hardcore Henry. Exacto, sí. ¿Vale? Muy bien. Pues simplemente decir también que igual, pues como en otras producciones, aunque estamos ahí viendo una buena parte del metraje que transcurre en la República de Georgia, pues realmente creo que está casi todo rodado en la República Checa. Me refiero que pues se ha utilizado también pues un tipo, digamos, de paisaje o de ubicación que puede ser resultón, pero no necesariamente, aunque hay reparto actoral georgiano, creo que no hay tomas hechas en suelo georgiano. Bueno, eso también ocurre diferente con el tema Viena, porque en Viena sí que se ha usado al menos algunas localizaciones exteriores reales, incluida la Torre Real de la capital de Austria, y que bueno, pues supongo que eso luego se ha emulado en un en un estudio de Sydney o de donde toque que les guste grabar a estos y ya está, y para hacer las escenas interiores y la chicha, ¿no?, que ocurre sí. en el interior. Vamos a decir, escena marquesina de cristal, para corazones fuertes, ¿eh? Sí, además eso, nunca mejor dicho lo de fuerte, porque, no sé, la gravedad siempre juega contra ti, o sea, tienes que ser consciente de eso en todo momento. Sí, además esas escenas siempre, ya desde el Nakatomi en la jungla de cristal, sí, por ejemplo. Y luego, no sé si era la Misión Imposible 6 o cuál era, el rascacielos de Kuala Lumpur, uh-huh. donde además el loco de Tom Cruise no utilizó especialista como va siendo habitual en él, y realmente aquí hay unas escenas que yo entiendo que habrán sido grabadas en plató. Eso espero, porque si no, él les habría dado algún infarto a alguno de del reparto. Sí. O sea, porque realmente son de infarto las acciones. Son de infarto, sí, sí. Película muy disfrutable, yo me lo he pasado muy bien. A mí que me vayan dando unas cuantas de estas todos los años. Ojalá, lo que pasa es que deben costar de hacer, ¿eh? Sí, o sea, porque además no sé el presupuesto que ha tenido, pero yo creo que es una película con un presupuesto medio alto, porque solamente en tema técnico y de especialistas ha habido gran inversión. Igual, pues eso, puedan ahorrar cosas por irse a rodar a países europeos del este y tal, pero que eso cuesta pasta igual. Buena y la parte de Austria no les ha salido barata ni de coña. O sea, no. Me refiero que ese nivel, pues entiendo que ahí sí que ha habido un presupuesto. Y claro, pues bueno, veníamos de esa primera parte que causó muy buena impresión, que quizás pues se utilizó también pues la ubicación geográfica un poco más económica, que podía ser el sureste asiático. Correcto. Y aquí pues han subido un poco nivel y han dicho, pues venga, va, nos vamos a acercar un poco a Europa. Vamos a hacer cosas así de Europa y alrededores, y bueno, ya veremos a ver si sigue habiendo cuerda para el Tyler Rake o no. Ya eso el tiempo lo dirá, pero bueno, el resultado al menos es razonablemente bueno, es muy disfrutable. La escena en cuestión, la escena la vamos a llamar sin ningún tipo de adjetivo, o sea, es un hito en lo que al menos llevamos de cine de acción de este año, de esta temporada, y eso que tenemos las proezas de John Wick 4, que me refiero que... Es que yo, la primera escena de este Tyler Rake 4, esos 20 minutos desde la prisión hasta el tren... la escena cenital en la casa, sí. Y las escaleras para el Sagrado Corazón de París de John Wick 4, sí. Y la escena del pasillo de Guardianes de la Galaxia 3, es que son tres escenas. Yeah. Y la pena es que dos las hemos podido ver en cine. Yeah. Y esta de Tyler Rake 2 no se ha podido ver en cine, porque es una película que vista en cine ha de ser espectacular. Pues sí, espectacular. O sea, porque lo es en pantalla pequeña, pues imagínate. Imagínate. O sea, y sí, es una pena. Sí, es lo una pena. Todo. Y bueno, no sé si en algún festival pues podrá pasar en pantalla grande, porque realmente es para volverla a ver. Claro. Una duda que me surge, y esto lo he pensado alguna vez, pero quizás nunca lo he hablado en antena ni igual con alguien, ¿no? O sea, ¿hay festivales de cine que sean solo de cine de acción? Es que cuesta, ¿eh? O sea, entiendo que también no lo son sé. Producciones que requieren un tipo de registro muy específico y que igual no dan todas las producciones de una temporada para hacer un festival sobre eso, pero... Yo creo que sí. Pero unas cuantas hay, ¿no? Oye, y también más baraticas si y más... Si te coges películas de Bollywood, alguna rusa, alguna... Yo creo que sí tienes para hacer un festival de 12, 15 películas de acción todos los años. No sé, eso es una cosa a analizar. Ya miraremos a ver si hay alguno por porque ahí. Además sería súper disfrutable. Hombre, pues... Y si además, si no tienes 12 o 15 películas, que tienes 8 y te haces alguna retrospectiva, hombre, porque... cogiéndote de los 80 y de los 90, porque llevamos producciones Canon, mucho las películas de Sly, las películas de Schwarzenegger, hostia, y sus derivados, y sus explotaciones. Y lo que hacía Bruce Willis, lo que hacía Chuck Norris, y lo que hacía, hostia, tienes tela para cortar, lo que hacía Van Damme, lo que hacía Steven Seagal, hostia. Ya. Cuidado, ¿eh? Pues montar un festival oso, demasiado serio. De que vamos, de hostias como panes. Joder. Lo llamaríamos hostias joder. Como panes festival. Claro, metes unas cuantas asiáticas, unas cuantas europeas, que también sí, hay algunas también americanas, joder. Yo creo que bueno, hay... Bueno. hay material. En cualquier caso, pues eso, si sabéis de algún festival de cine que tenga esta motivación concreta y específica, decírnoslo porque nos gustaría conocerlo. Si no, lo tendremos que montar nosotros. Pues si no, ya miraremos a ver si sacamos de nuestras vidas paralelas otra línea de tiempo paralela en la que poder montar también festivales, ¿no? Que también, joder, a mí ya me gustaría ya poderme liberar de otras tareas de la vida diaria para poder focalizarme en este tipo de historias. Pero bueno, en fin, aquí fantaseando en directo, en contrabanda, en la radio, en sinaudiencia.com, que bueno, yo te queda algo de tintero para Taylor Rake 2, lo tenemos ya, ¿no? Ya hemos hablado de ella y a quien no se la hayamos vendido a estas alturas ya es imposible vendérsela. Ya es que no la compra o simplemente no le gusta el cine de pifostios y mucho menos de acción. Que bueno, que entiendo que también haya gente que estas cosas les puedan saturar. Y más, si ya no te entran, digamos, a priori, esta te puede llegar a provocar un colapso nervioso si no te gusta este tipo de registro. Porque es que tiene, es muy palante en su aspecto de entretenimiento de acción, ¿no? Entonces, bueno. No sé si de todo lo que nos queda de material, porque tenemos unas cuantas cosas, títulos y tal, ¿quieres que metamos algo más también de actualidad, que sea de candente actualidad? Porque yo tengo cosas que igual están guay, pero igual no son de la rabiosa actualidad como es Station 2, no lo sé. Esto es de rabiosa actualidad. Yo lo voy a meter porque además hay una cosa que a mí me ha soliviantado un poquito. Buah, pues vamos sobre a darle el tema. Y entonces quiero hablar un poco de esta sexta temporada de Black Mirror. Vale. Regreso del señor Charlie Brooker. Que ya se ha presentado todos los capítulos a la vez, ¿puede ser? La gran N cuelga todos los capítulos a la vez. Joder, macho. Esta temporada tiene cinco capítulos, la mayoría sobre los 50 minutos, pero hay alguno de 42 y el último de hora y 10. Hola. Y ha pasado una cosa que es que, vamos a llamarlo, generalizar está mal y ahora lo que voy a hacer es una reflexión que va a ser injusta, y lo sé, pero la voy bueno, a hacer igual. Pero es subjetiva, que es la tuya. Ya está. El gafapastismo y algunos medios gafapastas han atacado la serie por un cambio de rumbo. Pobre Charlie. Que ahora explicaré. Y encima han atacado la serie diciendo que contiene el peor capítulo de las seis temporadas, aparte del capítulo aquel interactivo Bandersnatch que hizo Black Mirror, que es el capítulo 4 de esta temporada, que se llama Macy Day, y lo consideran el peor capítulo de la historia de Black Mirror. Joder, macho, qué drásticos, ¿no? Yo lo veo súper injusto. Y ahora explicaré el motivo. Vale. Tú cuenta. Yo estoy seguro de que mucha de esa gente no sabe los orígenes de Charlie Brooker. Este señor, que hacía series de televisión, en 2008... para, de alguna manera, ironizar sobre toda la ola de reality shows que asolaba todas las televisiones europeas, recordemos sí, que él es británico, con esa fina ironía que tienen los británicos, se sacó de la manga una serie que se llama Dead Set. Brutal. Que no era más que un gran hermano en el cual había una infección zombie. Tal cual. El señor Charlie Brooker se hizo famoso gracias al terror. Al terror sí. Irónico, a esta gente que explota sus 5 minutos de fama y que los convierte en zombies y los hace morir a manos de zombies. Fue como logró en 2011 empezar esa serie de dejarte el culo torcido a través de la tecnología en nuestras vidas actuales, llamada Black Mirror. Sí, señor. Pero eso no ha eximido que algunos capítulos de Black Mirror hayan jugado con el terror y con el horror. Por como Black Museum, como Black Bear, como unos cuantos, ¿vale? Uh-huh. Entonces ahora, el señor Charlie Brooker ha querido innovar, porque también tampoco hay tantos temas tecnológicos. Entonces, de alguna manera, ha querido crear una nueva etiqueta dentro de Black Mirror, que es, en algún capítulo, poner Black Mirror presenta Red Mirror. ¿Qué significa esto? Cuenta. Significa que en los capítulos que él ponga la etiqueta Black Mirror presenta Red Mirror, se va a jugar la baza sobrenatural, que hasta ahora no se había jugado. Se había jugado la baza tecnológica, sí, pero no la sobrenatural. Él, en estos 5 capítulos de esta sexta temporada, le ha puesto la etiqueta solamente a un capítulo que es el capítulo final. Vale, pero último. Dijo que estuvo dudando hasta el último momento en ponerlo a algún otro capítulo. Y concretamente, cuando has visto la serie, te das cuenta de que ese capítulo es el de Macy Day. El cuarto. Vale. Ese capítulo que ha sido vilipendiado por el gafapastismo. Y es que recurre al horror y al horror clásico. Uh-huh. Sin influencia tecnológica ninguna. Ninguna. Vale. Y entonces, a mí, por eso, cuando he visto el capítulo y he visto la resolución del capítulo, además el más corto, es del 42 minutos, he dicho, uh-huh. Y este es el capítulo que la gente ha masacrado. A mí me ha parecido súper entretenido. Ya ves. Y me ha parecido que tenía un final que nadie espera y que a la gente que no le ha gustado, pues... Quizás no le gusta el terror. Claro, no. Le gusta estar hablando de la serie que todo el mundo habla porque es que mola, ¿no? Sí, y la serie tecnológica y las redes y bueno, que son la gente luego que está enferma de redes con todo lo que ironizan. No aprendemos nada en la serie. Correcto. No, entonces, pues he entendido muchas cosas. Y entonces, voy a pasar ya, sin más preámbulos, a hablar de estos cinco capítulos, el orden que... Es una mini temporada de cinco capítulos. Sí, no, ha habido temporadas de más y temporadas, no sé si de menos, pero de seis o cinco también ha habido alguna. Vale. El primer capítulo de la temporada es Joan is Awful. Mm-hmm. Joan es horrible. Es un capítulo dirigido por Ali Pankiw y veréis que en esta temporada ha habido muchos nombres famosos, incluso gente... Vamos a decir cameitos, que han prestado su imagen a la serie con un tono burlón e irónico. Y Charlie Brooker no hace prisioneros, porque en dos capítulos no suele hacer. Critica y se ríe abiertamente de Netflix. Vamos ahí. ¿Vale? Le cambia el nombre a la plataforma, claro. Streamberry la llama, en vez de una N sale una S, pero el cucum es igual. ¿Vale? O sea que en los dos primeros capítulos hace esta crítica y esta ironía de una manera sangrante y la gran N lo ha permitido. Lo cual está bien porque demuestra que le han dado libertad creativa. Sí, señor. Este Joan is Awful tiene de protagonistas a Annie Murphy, Salma Hayek, Himesh Patel o Michael Cera, entre otros. Bueno, y alguna sorpresita. Está sembrado ahí el capítulo. Os voy a explicar muy poquito de este capítulo. Es el más Black Mirror de todos. Vale. Y aquí lo que tenemos es que las plataformas de streaming logran, mediante la inteligencia artificial, una tecnología que puede hacer que la vida anodina de cualquier persona sea reproducida en una serie recreada por inteligencia artificial y emitida prácticamente al momento, haciendo que tu vida sea conocida por todo el mundo. ¡Buah! Hombre, está guapa la... La premisa está muy guapa. La idea está guapa. Y digamos que este capítulo es muy disfrutón. Uh-huh. Muy vamos a jugar con un final tuerceculos tecnológico que está muy bien. Y es muy Black Mirror. Uh-huh. ¿Vale? Sí, sí, sí. Lo vamos a dejar ahí. El segundo capítulo se llama Lock Henry. Aquí es otro capítulo que no se le puede poner la etiqueta de Red Mirror porque ha dicho el señor Charlie Brooker que lo quería utilizar con los capítulos sobrenaturales. Claro. Pero es un capítulo de terror. Aunque no sobrenatural. No sobrenatural. Vale. Y donde, en vez de tener tecnología, tienes retrotecnología. Ula. Porque lo que tenemos es, en este Lock Henry, unos estudiantes de cine... Uh-huh. De hecho, uno está enseñando en una academia de cine y una de sus alumnas se ha convertido en su pareja, que vuelven a la ciudad, el pueblo, de hecho, donde él procedió, donde hubo un asesino en serie. Y en principio iban a hacer un reportaje documental sobre otra cosa, sobre un coleccionista de huevos. Ya ves. Y acaba la novia diciéndole que habiendo la historia en esa localidad, que además ha dejado la localidad, que todos los locales han cerrado, que solo queda un bar de los tres que había, que es de un amigo del protagonista y que está mal viviendo porque esa historia, la siguiente serie, acabó con el turismo en esa localidad, que es preciosa además, con unos lagos, unas montañas increíbles. Uh-huh. Y entonces la novela dice que quizá puedan explotar esa historia para darle otra vez reconocimiento, como ahora está de moda el true crime, claro, a la localidad y que haya un revivir del turismo, que ha pasado con otras localizaciones donde hubo actuaciones de asesinos en serie y luego salió algún reportaje. O ha pasado algo chungo que se que ha luego explotado. Turísticamente han revivido, ¿no? Vale. Y entonces, digamos que el protagonista queda su madre en el pueblo porque su padre era precisamente uno de los policías del pueblo y murió, no directamente, pero por culpa de la acción de este asesino en serie. Qué fuerte. Y para hacer el reportaje quieren grabarlo todo en VHS para que quede con esa estética de los años 80-90, sí, sí, sí, que es cuando transcurrieron los hechos, ¿no? La historia está muy bien. La historia, además, tiene un final tuerceculos muy guapo. Es una historia oscura, es una historia que realmente tiene algunos momentos inquietantes y a mí me ha gustado bastante, aunque entiendo que rompe un poco el registro habitual de Black Mirror. Claro. ¿Vale? Pero aunque también se, y yo estoy hablando desde afuera porque no lo he visto, pero claro, al tratar un elemento de tecnología pasada, como son los VHS o los video recordings de los 80, tiene un componente tecnológico. Correcto, sí. Aunque sea un poco tener, pillado por los pelos. Sí, lo que pasa es que no va a ser vinculante en el argumento. Bueno, va a ser importante, ¿eh? Bueno. Pero bueno, lo dejamos ahí. Sí. Tercer capítulo, Beyond the Sea. Está, no sé si he dicho los directores, el primero he dicho del que primero, era sí. Ali Pankyu. Sí. Este segundo capítulo está dirigido por Sam Miller y está protagonizado por Samuel Blenkin y Miala Herold, ¿vale? También con Mónica Dolan y John Hannah, entre otros. Quizás el capítulo que tiene los actores y actrices no tan conocidos comparado con respecto otros, porque ahora veréis vosotros. Que hay alguno donde tiene nombres muy ilustres. Vamos ahí. ¿Cómo es este tercer capítulo? Este tercer capítulo se llama Beyond the Sea. Uh-huh. Está dirigido por John Crowley y tiene de protagonistas, y además protagonistas totales y absolutos, al Aaron Paul, al Josh Hartnett y a la Katie Mara. Hostia, hay parné ahí. Hay sí, nivel. Además sale por ahí también Rory Culkin, o sea que nivel actoral. Bueno. Es posiblemente uno de los capítulos mejor actuados, pero yo creo que está un poco estirado. Vale. Estando un poco estirado, bueno, aquí lo que tenemos son dos astronautas que están en una estación espacial, llevan 2 años, pero han de cumplir 4 años más, han de estar 6 años en el espacio, pero la tecnología ha permitido que cuando ellos estaban en la Tierra antes de ir a esta misión, se construyeron unas réplicas, unos androides de ellos, y entonces ellos cuando descansan en la nave, sí, la nave que está en órbita, la estación espacial, sí, pueden ocupar su cuerpo de androide y pueden estar con sus familias. Sí, sí, torcida de culo, aquí sigue el elemento tecnológico, es muy importante. Está muy presente ahí. Y, bueno, pues claro, porque esto voy a hacer un mini spoiler, voy a decir que aparece una secta que está en contra de esta tecnología androide y tuerce todo el devenir del argumento del capítulo. Vale. Lo que pasa es que luego van a pasar cosas. Es un capítulo sangriento, es un capítulo además bastante brutal. Lo que pasa es que es un capítulo también, de alguna manera, con mucho drama, mucha interacción de personajes y que sí, quizás se alarga un poquito. Pero, a pesar de eso, tiene una resolución final nada complaciente y es un capítulo que está bastante bien. Bueno, no me extraña esto que me cuentas de este capítulo sin haberlo visto, porque el director irlandés John Crowley es un tipo, primero, que tiene mucha experiencia en teatro y que también ha picoteado en algunas series, algunas de renombre, aunque no totalmente aceptadas, como la segunda temporada de True Detective, en la que tiene varios capítulos también dirigiendo pues ahí a esa tropa de la segunda temporada de True Detective, ¿no? Entonces me refiero que sí que se le ve que es un tipo que está bregado en coger actores y actrices y sacarles el jugo, ¿no? Y bueno, es lo que tú dices, que quizás pues eso se acaba reflejando, ¿no?, en el acabado de este capítulo. Uh-huh. Estos tres capítulos son los que han tenido mejor aceptación en general y mejor nota, tanto en IMDb, sí, como en Film Affinity. Y las dos historias sobrenaturales, esas Red Mirror, que son capítulo 4 y 5, pues son las que han tenido peor nota. Las que han pillado cacho. Y menos aceptación. De hecho, la que vamos a hablar ahora, que es la cuarta. Qué fuerte. Está suspendida. Sí, en Film Affinity está suspendida con un 4,7, la de Maisie Day. Bueno. Aquí tenemos a Uta Brechewitz, que dirige este capítulo, Y bueno, pues tenemos también un reparto no demasiado conocido: Sassy Betts, Clara Rugard, Dani Ramírez, Robbie Tan y Jack Bandeira, entre otros. Uh-huh. Y aquí lo que tenemos es una crítica hacia el mundo de los paparazzi. Buah. Pues anda que no hay tela ahí para sí, cortar. Sí, la película, el capítulo, perdón, uh-huh, empieza con la chica protagonista, que es paparazzi, pero unas fotos suyas desencadenan en un acontecimiento que le hace hacer un análisis moral de lo que está haciendo. De su trabajo. De su trabajo. Su supuesto trabajo. Y además, un hecho que pasa a continuación con una actriz que no está pasando su mejor momento, uh-huh, pues hacen que abandone el mundo de los paparazzi y se dedique a trabajar en una cafetería, aunque eso hace que no pueda pagar sus facturas. Porque claro, no se gana lo mismo de paparazzi pues no, que sirviendo que no. cafés, ¿no? Uh-huh. Entonces, nos vamos a... creo que es Checoslovaquia. Bueno, la antigua Checoslovaquia, no sé. República Checa, en la este República caso. Checa o Eslovaquia, donde sea. Sí, creo ¿dónde que están? Según las Wikipedias dicen República Checa. República Checa. Pues sí. Están rodando una producción donde una actriz está teniendo cierto problema de adicciones y bueno, eso hace que tenga que abandonar el rodaje porque no está muy centrada. No está a la altura. Y entonces... bueno, pues la agencia de la prensa del corazón esta que explota cuando cualquier actriz o actor está mal y tal, paga $30,000 para el primero que consiga una foto de esta actriz totalmente derrumbada porque ha sido expulsada del rodaje y tal. Y si es realmente con visos de que está yonki perdida, $40,000. O si está consumiendo, no te digo nada. No te digo nada, o sea... Y entonces, claro, ella, que no puede pagar ya ni el alquiler a su compañero de piso, se replantea el volver a coger la cámara para lograr alguna imagen de esta mujer, que al parecer ha vuelto a Estados Unidos después del rodaje, pero nadie sabe dónde está. Ya ves. O sea, que primero la tiene que buscar si quiere conseguir la foto. Con sus fuentes y tal, pero hay otros paparazzis que también son competencia, etcétera, etcétera. Es una carrera. Claro, es la película es bastante cruda con el mundo de los paparazzis y el acoso de la prensa, uh-huh, a cualquier estrella, ya sea del cine, de la televisión o de la música. Y además, algunas de las maneras que utilizan esta gente para lograr esas fotos y ese compromiso. Y cómo pueden destrozar vidas también. Sí, son vomitivas. Y encima luego no se hacen responsables. Que salen por la tangente diciendo, pues que no hubiera hecho esto. Y no le hubiéramos fotografiado, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea que, en fin, una moral bastante baja. Y a partir de este momento que empiezan a buscar las fotos de esta actriz, empieza el montaje de la película, que da un giro hacia el cine de terror al final, que a mí me ha gustado mucho, bueno, y que parece que al público generalista no le ha gustado nada. Pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pero a ti como episodio de terror... A mí como episodio de terror me ha funcionado, pues me parece un episodio que está bien, no es la quinta esencia, pero es cortito, es el más cortito de la serie, 42 minutos, y yo me lo he pasado bien, no me esperaba el giro final para nada, y a mí me ha dejado satisfecho. A ver, o sea, es que a mí, por lo que dices, independientemente del giro hacia el terror, porque no sé a qué altura está ni cuándo se produce, pero el rollo de la... prensa rosa de los paparazzi se explotaba también en el primer capítulo de todos los capítulos que hubo de Black Mirror, en el del primer ministro de National Anthem, sí, que también, no sé si os acordáis, pero había... famoso capítulo del cerdo. Exacto, había un peso ahí del amarillismo periodístico y de los supuestos periodistas que viven de la polémica y de las carnazas de los personajes públicos y de los políticos, se lo merezcan o no se lo merezcan, pero sí que ya es un tema que igual se les ha olvidado, que ya ha sido tocado en la serie y que ya forma parte un poco... pues de ese imaginario, ¿no? No estoy defendiendo que el Charlie Brooker se quiera meter... bueno, el Charlie Brooker se puede meter en lo que quiera, porque es un tío solvente. Pues lo ha ganado ya. Es un tío solvente y puede hacer lo que le dé la gana con todas las letras, así os lo digo. Pero que la gente se extrañe y que bufe por algo que ya, presumiblemente, pues en parte ya ha hecho antes y que además a mí me sugiere, sin haber visto el capítulo, que luego igual cambiaría de opinión, no creo, pero que trate este tema, que también está vinculado un poco a, primero... la hiperconectividad, segundo, al hiperconsumo de basura digital en las redes y en los medios. Vale, igual no tiene un toque directo con la tecnología, pero perdone usted, a mí sin haber visto el capítulo me parece que sí que es está que un poco vinculado. Te diría que es que este capítulo está ambientado a principios de los 2000, todavía hay teléfonos, por eso vale. La guía del teléfono móvil de Concha. Es como el datador, ¿no?, de sí, arqueología. Y entonces yo diría que todavía había papel couché, vale, más vale. Que medios digitales, porque no hay una presencia de redes y tal. Lo más tecnológico es un ordenador que utiliza la Paparazzi, vale, para descargar las fotos con una tarjeta de memoria de esas grandes, ni siquiera una micro SD, una SD de aquellas antiguas grande. Un disquete. Y lo más tecnológico son esas cámaras analógicas con esos potentes zoom que utilizan los Paparazzi a principio de los 2000, ¿vale? Vale, vale. En ese sentido, no es muy tecnológica, la verdad, es más tirando, sobre todo por el giro final, hacia el terror. Vale. Entonces, bueno, pues supongo que eso le ha sentado mal a cierta parte de público. Bien. Bueno, pues solo tienen dos opciones, que dejen de hacer el memo o que asuman su responsabilidad. Es que yo, si el señor Charlie Brooker decide traer una temporada de Red Mirror, yo voy a estar encantadísimo. A mí que ponga el color que quiera. Y quien no lo quiera ver, que no lo vea. Sí, o sea... Y así lo digo. Yo sí te digo la verdad, no me he descolgado de Black Mirror por... que me haya dejado de gustar su contenido, sino simplemente es por pura inercia y por puro paso de cambiar del ámbito de las producciones británicas a pasar a ser un ámbito más anglosajón estadounidense. Todos los capítulos de esta sexta temporada británicos, ¿eh? Ya. Bueno, pues igual vuelvo. Como son capítulos autoconclusivos, no tienes por qué haber visto los del medio. No hace falta para nada. Por eso. No, si te has saltado la temporada 4 o 5, pues... Si yo me he saltado la... No, por nada. Lo que yo recuerdo, la 3, la 4 y la 5 me las he saltado. Hay algún capítulo muy bueno y muy interesante sí, en esas sí, temporadas, sí, ¿eh? También sí, te lo digo. Sí, yo soy fan en la distancia de Charlie Brooker. Le invitaría a comer. Y luego el título de el quinto y último capítulo, 110 minutos... Ula, que, casi una peli, Majo. Casi una peli, que además este es el único que finalmente se etiquetó como Red Mirror. El título es un spoiler en sí mismo. De la época lo estoy viendo. Y de lo todo. Que puede tratar. De todo. Se llama Demon 79. Pues ya está. Demonio 79. Me encanta. Entonces, tienes dos protagonistas absolutos de la función, que son la Anjana Basan y el Papa Eshidu, que están geniales los dos, y luego por ahí la Catherine Ross Morley, Debbie Shields o Nicholas Barnes, entre otros, y la... Es una locura, es una locura, sí. Ya es una locura de capítulo, estás vendiendo mucho. Porque además tiene un final que no te puedo decir a qué película me recordó, porque sería un spoiler. Ese es puto spoiler. Pero me acordé mucho de un amigo del programa, y lo dejo aquí. Vale, vale. Entonces, aquí lo que tenemos es una dependienta india, de la India, que trabaja en una zapatería. Y, bueno, estamos a finales de los años 70, supongo que en el año 79, a la que hace referencia el título del capítulo, donde pues en Gran Bretaña todavía hay mucho racismo, sí. Empiezan a unas elecciones municipales, con lo que hemos hablado antes del Phantos Freak y sí, todas sí, esas sí. cosas. Del Crip Show. Ah, del Crip Show, perdona. Pero del bueno, Crip Show, sí, sí. A cualquiera le puede tocar. El Crip Show de Badalona. Pues donde ya hay partidos que son el Frente Popular, que ya directamente abogan por expulsar a los inmigrantes, sí, sí, sí. Que te quitan el trabajo, todas estas zarandajas que cuentan esa sí. gentuza. Y partidos conservadores, pero que no lo dicen directamente, pero lo piensan y llegan con subterfugios a lo mismo. Sí. Que se aprovechan de la situación. Realmente los dos partidos que salen retratados en este año 79 son PP y Vox de ahora. Ya ves. Así os lo digo. Pero en Gran Bretaña. En Gran Bretaña. Entonces, bueno, pues lo que tienes es esta chica que en el trabajo tiene una compañera en la sección de zapatería que, como es india, no la traga, es racista, la maltrata. Ella come comida hindú y, como es tan especial y tal, dice que deja mucha peste luego en el almacén y se queja favor. Al jefe. Bueno, sí, en fin, todo esto... Los típicos argumentos del racista hasta la médula. Total, que la cosa, a los 5 minutos, con una queja de la... que encima le casca todos los marrones a ella. Por ejemplo, viene un tío que se sabe que asesinó a su mujer pero ha cumplido la pena y ha salido de la cárcel, uh-huh. y va a comprar allí los zapatos y hace que la atienda a ella para no atenderla ella a la sí, sí, sino sí. este y tal. Bueno, o sea, le mete todos los marrones de la tienda, te puedes imaginar. Y encima habla con el jefe de que la comida que come esta persona hace mucha peste y no sé qué. Entonces, bueno, total, que le dice el director de los grandes almacenes que intente traer bocadillos de jamón y queso, y si no come jamón, solo de queso. Y entonces dice, vale, pero es que hoy he traído, no sé, un plato típico hindú, claro. pues indio, perdón, de pues que tiene especias. Con muchas y tal. Especias, con dice, mucho pues, curry, dejo, mucho masala. Le dejo la llave del sótano y se va al sótano a comer. Joder, bueno, pues la pobre mujer ya. se va al sótano, donde hay varios maniquís, y hay un escribano de estos antiguos que se levanta esa persianica y tal, y mientras está comiendo, ella ve varias noticias así de hechos luctuosos que pasaron en esa localidad donde están los grandes almacenes. De periódicos. Recortes de periódicos. Periódicos viejos que sí, encuentran. Pero son recortados ya, no los periódicos, sino los recortes. Están seleccionados. Seleccionados. ¿No? Uh-huh. Y entonces ve un cajón que le llama la atención. Y entonces cuando va el tirador es de latón de ese cajoncito y se hace un corte en el dedo. Y entonces. Accidente laboral. Sí, pero es un corte pequeño, pero sencillamente abre el cajón y dentro hay como una ficha de dominó. Y la coge y ve que no es una ficha de dominó, es una runa. Y la toca con el dedo ensangrentado. Estamos poniéndonos muy tensos con esta situación del capítulo. Solo Jordi. Debo decir que no sabe por qué se guarda la runa en el bolso y cuando llega a casa, la runa le habla. Y ahí lo dejo. Miau. Pues está muy bien. O sea, a mí me lo has vendido completamente. Ya me habías vendido antes la miniserie, pero el capítulo ya... está muy bien. El capítulo, además, tiene un final que, además, cuando veas el capítulo te vas a acordar de qué final te recuerda. Ay, por favor. Hay musicote. Claro, el año 79, musicón, seguro. Y además de que hay musicote, hay mención especial para el grupo Boniem. ¡Hola! ¿Vale? Bueno, es un detalle. Y realmente el Papa Siedu va a tener una vinculación muy grande con los Boniem. Con los Boniem, qué fuerte. Ahí lo dejo. Vale, pues, no puedo explicar más. Lo que faltaba ya para saber de esto. Os lo vais a pasar muy bien con este capítulo. Uh-huh. Yo en general me lo he pasado bien con la temporada. Hay capítulos más llevaderos o menos. Variada, ¿no? Pero es muy variada. Ha tirado mucho por el registro de terror, lo cual a mí me congratula. Y está muy bien cuando hace siempre estos guiños a la tecnología y cómo nos puede perjudicar, pero también, oye, que haya decidido explotar una vena terrorífica, pues a mí me está bien. Sí, que parece que no a todo el mundo le ha gustado, pues se ve que no, pero bueno. Ya, lo que igual pues es igual para próximas entregas, lo que igual no sé si querrá él o le impondrán desligar colores y decir, bueno, pues vamos a avisar previamente para que los ofendidibles no se ofendan y vean solo sus mierdas de las redes. De y ya todas está. Formas, yo creo que Black Mirror funciona muy bien, Netflix Joder. Lo sabe. Solo lo que ha permitido en los dos primeros capítulos con Strawberry deja bastante deja claro que la gran N ha apostado por Charlie Broker y le da carta blanca. Y si quiere hacer un Red Mirror, hará un Red Mirror. Si uh-huh. quieres seguir haciendo Black Mirror con algunos capítulos de Red Mirror, lo hará igual. Y yo lo que haga este hombre lo voy a seguir viendo porque a mí me da cosas que no me dan otras series. Sí, de porque hecho. Él tiene el punto de acidez, de malrollismo, esos finales nada complacientes con la espectadora que no se atreve mucha gente a hacer y que al señor Charlie Broker no le cuesta nada meterlos y además que la gente los padezca barra disfrute. Ya, porque además es un tipo que lo que hemos comentado antes, que es que si algo tiene Mr. Broker es que es solvente, que conoce las mimbres de la expectativa de un espectador que quiere un poco pues entretenerse a la vez que le cuestionen cosas, que eso siempre lo ha mezclado con bastante acierto. Y joder, que de hecho, pues conforme ibas comentando los capítulos, a mí me ha venido a la cabeza, así sin querer evitarlo, que sobre todo el capítulo en el que de esta temporada de Black Mirror, pues Charlie Broker le mete caña a las plataformas televisivas, quiero recordar también que en la serie dedicada a los relatos de Philip K. Dick, Electric Dreams, también esta miniserie que comentamos en el ya un poco pasado programa 832, pues también había un capítulo en el que evidentemente pues la serie se facturó bajo la plataforma Amazon Primo y uno de los capítulos era una distopía basada en una de las actividades principales de Amazon Primo, que no es la plataforma audiovisual, sino que es la el otra. El reparto de paquetes. Sí. Entonces, claro, generar una distopía a partir de esa idea, a mí me parece, no sé si existía ese capítulo ya hecho, o sea, ese relatito hecho en algún capítulo, o sea, en algún escrito concreto de K. Dick. O se ha adaptado. O se ha adaptado una parte de uno, lo que sea. No conozco tan profundamente todos y cada uno de los relatos de Philip K. Dick, pero como idea de autocrítica y de entre comillas también de ejercicio de libertad creativa, yo flipaba que se criticara ese tipo de, digamos, de distopía a una plataforma de distribución a escala mundial como es Amazon sin el primo, ¿no? Entonces, pues como que me ha retrotraído tu comentario pues a esta serie otra vez, que así aprovecho también como, no sé si le hizo mucho caso mucha gente en su momento, pues y a mí me agradó bastante porque tiene también pues unos registros bastante variados basados en el imaginario de Philip K. Dick, que siempre es, pues primero, súper interpretable, segundo, se le puede sacar mucha punta por muchos lados, y tercero, yo creo que deja también libertad para que se le pueda hacer una adaptación a los momentos actuales, a pesar de que muchos relatos del K. Dick son de hace ya más de medio siglo o más. Entonces, bueno, pues yo por eso considero Philip K. Dick's Electric Dreams pues una serie que quizás, pues igual, si en algún momento del verano que se nos viene ahora encima tenéis mucho tiempo libre, pues igual algún play le podríais dar. Porque además son también, como esta Black Mirror, pues capítulos autoconclusivos y que, bueno, si uno te gusta más, uno te gusta menos, el siguiente puede ser distinto. Yo qué sé. Yo os digo una cosa, este primer capítulo de Joan is Soulful, a partir de haberlo visto, ya nunca aceptar las condiciones de uso de cualquier suscripción será tan fácil como dar al aceptar. Me encanta que hagas ese comentario porque es clave en este mundo actual en el que estamos viviendo. Que puede ser eso, increíble en algunas cosas y descacharrante en otras. Y muy divertida Salma Hayek en versión original, ¿eh? Hombre, Salma Hayek, por favor, o sea, tiene... Porque cuando mete sus palabras en castellano... Tiene un grafejo, sí. Ella sabe perfectamente que saca el acentazo en su inglés. Sí, además, ella dice en algún momento también que quiere de una mexicana disléxica... Alguna que mexicanada, habla, claro. Que habla inglés como puede, ¿no? Sí. O sea, que está muy grande Salma Hayek en el capítulo. Sí, yo de hecho, o sea, ya puestos a recomendar cosas para atrás, recuerdo que en The Bodyguard's Wife, la secuela de The Bodyguard, la parodia de Samuel L. Jackson y el Deadpool. Y el Deadpool en este, digamos, registro de espía barra protector barra guardaespaldas, pues Salma Hayek también tiene ese registro un poco, ¿sabes? Y también pues funciona Ryan Reynolds, que no me acuerdo. Eso, el Ryan Reynolds y funciona a la maravilla, ¿eh? Me refiero que he dicho The Bodyguard's Wife, quería decir The Hitman's Wife Bodyguard, porque jugaban también con el hacer, ¿no? En el título de la parte de la segunda parte de esta de Hitman. Esta la comentamos también en un programa relativamente reciente titulado Sin Audiencia 954. Me refiero que también, pues, si os hace gracia Salma Hayek, un poco también riéndose un poco también de su condición y sacándole un poco punta a su etnicidad, pues bueno, pues ahí tenéis otro ejemplo también muy divertido, y además que The Hitman's Wife's Bodyguard tiene otros atractivos que ya los comentamos en su momento en el programa 954, y que si queréis un poco recordarlos, no os voy a dar la chapa otra vez sobre ese título, pero que ahí está para que lo podáis refrescar en el caso de que lo creáis conveniente. Y dicho esto, ¿cabe algo o estamos al límite? Nos hemos pasado ya un poquito. Ah, bueno. Sí, nos hemos pasado un poquito y si no queremos llegar a pasarnos un muchito, quizás deberíamos pensar en irnos despidiendo. O sea, muy a nuestro pesar, porque... Sí, ¿cómo se nota que no podemos meter los programas en uno, ¿eh? No, a no ser que lo hagamos de 3 horas directamente y ya está. Bueno, eso os hará quedar con más ganas porque la semana que viene tendremos muchas cosas interesantes que han quedado fuera del tintero, sí, y señor, que yo creo que os van a agradar bastante. Sí, además, eso, contenidos, quiero pensar que, en cierta forma, bastante originales, uh-huh, y que algunos pueden ser incluso inesperados. Sí. Porque a veces los visionados pueden venir en un momento de tu vida en el que no pensabas hacer ese visionado y lo haces. Y entonces, pues eso genera, pues quizás, un poco más de originalidad a lo que se nos pueda venir en los próximos sin audiencias, que ya veremos cómo van los siguientes, ¿no? Si son todos muy estándar o no. Eso ya el tiempo lo dirá. Y quizá vengamos con el primero de Secret Invasion. Tampoco sabemos. Quizás sí, a ver si nos da tiempo dentro de todas nuestras... Que ahí tendremos igual a Ben Mendelsohn por partida doble, porque Ben Mendelsohn, además de salir en Secret Invasion... Está en un título que nos ha gustado mucho últimamente. Sí, que a lo mejor hablamos de él también. Muy bien. Pues dicho esto, hemos empezado con unos chicos muy majos, gallegos ellos, de Lo Sinistro Total, con ese Alégrame el Día, que era una... Perdón, una, pues eso, una canción un tanto pues puesta a posta para hablar un poco de la actualidad de fuera de Sin Audiencia, pero nos vamos con algo ya intrínseco de Sin Audiencia, que es pues la banda sonora de la segunda parte de Extraction, con los señores Henry Jackman y Alex Belcher a los aparatos y a la producción musical. Y me ha hecho mucha gracia, entre comillas, dentro de la poca gracia que hace Extraction 2, y hablo en el sentido literal de que es una historia, pues, por mucho que la disfrutes, pues súper chunga y en la que hay mucho sufrimiento, que muchos clips, muchos temas de la banda sonora, pues tienen la acepción de un sustantivo y escape después. Como que si hubiera muchos episodios de escape, de extracción, de huida en general, ¿no? A lo largo de toda la película, lo cual pues es una realidad, ¿no? O sea, forma parte, como dicen por ahí, del ADN de Extraction 2, ¿no? El concepto de huida, el concepto de escape, de escape en inglés, ¿no? No escape room, sino escape del mundo, poco menos. Entonces, dentro de las variadas escapadas que hay dentro de la banda sonora de Extraction 2, pues he elegido para despedirnos la que lleva por título Prison Escape, que hace referencia pues a esa mitológica ya de por sí escena de Extraction 2 que tanto pues ha maravillado a todo el mundo y que nos ha dejado ojipláticos a todos y a todas, y que si hay alguna ahí fuera o alguno que no la haya catado todavía, pues por favor, darle un poco de caña, porque es una escena que yo creo que no os debéis perder si os gusta mínimamente el cine en general. Y ese inicio en esa prisión georgiana a mí me hizo tener muchas ganas de recordar y volver a ver The Raid 2, que tiene una escena en una prisión también. Exacto. Que también es que las prisiones no sé qué tienen, igual por lugar chungo y de unificación de gente dislocada por la sociedad, que siempre pues genera, a efectos de entretenimiento en el cine de acción, pues muy buenos resultados, ¿no? Entonces, pues bueno, con Prison Escape, con los deseos de meternos en otras prisiones, en otras películas, siempre en la ficción. Nosotros no queremos entrar en una prisión nunca, aunque sea de visita, o sea, en el mundo real, por favor, prisiones no. Pero en la ficción, pues como es ficción, toleramos estos registros. Así que Prison Escape, Henry Jackman, Alex Belcher, y nos vamos por donde nos hemos venido antes, Jordi. Valar Morghulis. Motherfuckers de Georgia o del futuro negro por la ventana negra, da igual.